Radio Nacional Argentina presenta Lo que vendrá. Buenas noches, noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 68 de Lo que vendrá. Usted, Lensby, lo veo ahí haciendo cuentas, quizás esté descubriendo el número de programa en el que estamos. ¡Eureka! Sí. Acabo de entrar a locuvendrá.blogspot.com, el sí, archivo pero sonoro. Mal puerto por leña. Sí, sí, sí. El último es el 65, no, que está subido. Pero ¿no? Falta. Debe ser el 68 el actual. A ver, ¿quién da más? Acá tenemos la planilla de cálculos. Sí, programa número 68 de Lo que vendrá. Bien, Acevedo, estamos lo cierto desde el primer momento. Lo sospeché desde un principio. Programa número 68, este programa que contiene a el talento de Julián Ellensweig, el conductor de Las Madres y las Novias. Saludos. Sí. Sobre todo a Las Madres y las Novias, uh-huh. Ajenas siempre. Sí. Salvo en el caso de Las Madres. ¿Qué va a ser? Que tengo una. Más es que madre hay una sí, sola, sí, por suerte. Sí. Se ve que hay más que madres y novias. Escuchando me han llegado algunos datos más que alentadores acerca de la cantidad de oyentes de Lo que vendrá. Somos terceros. Aparentemente estamos terceros en... Yo no sé si en el share, en el rating, en el encendido. Nunca entendí muy bien esos parámetros. Del rating, pero bueno, lo cierto es que estamos terceros. Estamos contentos, ¿para qué negarlo? Es decir, que subimos un puesto, uh-huh. Siempre, nuestro lugar, nuestro techo histórico siempre fue el cuarto puesto y ahora estamos terceros, así que algo habrá sucedido que la gente decidió escucharnos, o que mejor dicho, que más gente decidió escucharnos. Posiblemente el refrito de la semana pasada. Que se emitió solamente por la FM, ya que en la M tuvo lugar la transmisión de la caminata a Luján. Pero quizás, como la vez anterior también habíamos refritado un programa y había subido la audiencia, quizás nos dediquemos a refritar programas de aquí a fin de año. O tal vez haya que hacerles creer que esto es un refrito mientras lo hacemos en vivo. Ah, entonces bienvenidos al programa número 12 de Lo que vendrá. Hoy es 15 de junio del año 2003. Acaba de asumir... No. No. ¿Qué pasó el 15 de junio de 2003? Nada. Estamos en pleno invierno. Hace mucho frío. Ahí está. Si no, digamos que es el 9 de julio del año 2007 y que está nevando. Eso sí lo podemos recordar con precisión porque... hacía mucho tiempo que no nevaba en Buenos Aires, desde el año 1910 que no nevaba. Con lo de la nieve me parece que hubo pico de rating, ya la gente está convencida de que esto es un refrito, o sea que no hablaremos, por ejemplo, del show de los Pixies, es algo que no sucedió ocurrió. Jamás, claro, no sucedió jamás, ¿qué otra cosa pasó, o mejor dicho, qué otra cosa no pasó esta semana? ¿Qué otra cosa no pasó esta semana? El anuncio, la confirmación oficial de la segunda venida de Paul McCartney a la Argentina. Abuelas de Plaza de Mayo sigue esperando con expectativa el anuncio acerca del Premio Nobel de la Paz. Y seguramente el Premio Nobel de Literatura se lo darán a algún escritor militante de izquierda. Tengo la secreta esperanza de que eso puede pasar, ¿eh? Sí, sí. Es inminente. Así es, pero para eso falta mucho tiempo. Quizás cuando se emita el programa número 68 de Lo que vendrá lo sepamos. Mientras tanto, estamos a la expectativa. Usted decía saludos sí. Hace un ratito y tengo que saludar a un par de personas. Rompemos la política de no saludo, saluditos, no temas a pedido. Uh-huh. Ya que llegamos al tercer puesto, hacemos un esfuerzo más. Exacto. Algo de demagogia, ponemos los hits del momento y llegamos al primero caminando. Quiero saludar a Ignacio Minaverri. Mi amigo Ignacio Minaverri. Y mi historietista favorito, quiero decir, y no puedo. Mi comiquero favorito, para decirlo de una manera un poco más menos argentina, que fue invitado por nosotros a charlar en este programa Y él dijo conocer el programa y dijo también que no, que aceptaba la, digamos, que agradecía la invitación, pero que no la podía aceptar porque le da mucha vergüenza hablar por radio. Es y, un argumento. Como a nosotros nos pasa lo mismo. Valiosísimo. Sí, sí, sí. ¿Cómo ofenderse con un argumento así? Más vale que no. Lo respetamos, sí, e incluso claro, lo admiramos más que antes. Así es, así es. Así que muchas gracias por responder a nuestras dos invitaciones, porque le insistimos a Minaberri. Es el autor del libro Dora, este libro que reúne dos historietas. Una que el nombre es un número, que no me acuerdo ahora cuál es, pero es el número que tenía el padre de Dora Bar David cuando estuvo en su campo de concentración. Y el segundo, la segunda parte del libro Dora se llama, no me acuerdo. Pero, así, pero no era un número. Nunca va a venir de invitado. Pero no era un número. El asunto es que si usted quiere leer las dos historias juntas, vaya y compre el libro Dora, que están las dos. No confundir con Dora la Exploradora. No, esta es Dora la Cazadora de Nazis. Son dos profesiones que no se llama, muy sí, distintas. Se llama Dora. Dora 1 es el primer volumen de Dora, porque la historia de Dora sigue. Y ese sí, sí que me acuerdo, que se llama El Año Siguiente en Bobigny, porque ya Dora está en Francia y ahí sigue su historia. Pero bueno, agradecemos a Minaberri que nos respondió y nos explicó por qué no se animaba a venir al programa, pero estuvo muy bien. ¿A quién más saludamos? A Daniel Ballester. A Daniel Ballester, sí señor. Colega, hombre de radio. Antiguo compañero de Gran radio pianista. Zafar. Sí. Un gran pianista Ballester, ¿eh? Nunca tocó al aire, ¿no? Era un pasatiempo que solo podíamos disfrutar los que pasábamos por los pasillos de la vieja Radio Nacional Faro. Sí, en la calle Posadas. Ah, sí, sí, sí, sí. Además hacía sonar muy bien el piano de arriba, que es uno de los peores pianos del mundo. Creo que lo han afinado. Han intentado afinarlo, pero no lo lograron. Es un piano muy chúcaro, ¿eh? Piensen que en esa época ni siquiera habían intentado afinarlo. Uh-huh. Y el tipo lo hacía sonar a las mismas maravillas. Ahora es uno de los integrantes de la Radio de las Madres, ajá, AM530. Está las trasnoches haciendo Pedacito de Cielo. Nos ha saludado. Nosotros retribuimos el saludo. Muy gente muy talentosa. Así es. Y ya que está, saludemos a la gente de Fractura Expuesta. El mejor programa de rock de todos. Así es. Ellos dicen que es en tango, pero es claramente un programa con actitud rockera. Así es. Bueno, hecho todo esta parte de saludos y le quedaban más saludos. Quedaban más, ¿no? Pero los hemos olvidado. Al de Monteverde no era Monteverde. Ah, tengo que saludar a me parece que era Gabriela Caporizo, del Radio Nacional Santa Fe. Gran valor, ¿eh? Así es, una funcionaria que el país se merece. Y también saludamos a Lucas de Oro Verde, que había ganado un combo hace un par de semanas y finalmente se hizo de su premio. Así que lo saludamos porque estuvimos hablando con él debido a algunos inconvenientes que hubo ahí en el camino con el bolsín, pero que finalmente fueron resueltos. Gracias a Caporizo, justamente de Radio Nacional Santa Fe, que actuó prestamente. El bolsín entonces funciona de ida y de vuelta. Así es. Quédense más que tranquilos. Pueden entonces aspirar a llevarse los premios. Así es, que hoy hay un montón. Hay muchos discos, hay un par de libros, hay muchas cosas hoy para llevarse. Ya está, hasta el primer puesto no paramos de regalar cosas. Bueno, 0810-222-0870, después les contamos qué tenemos. Hace unos días recibimos un disco que es en realidad el adelanto de un disco que todavía no salió, porque están ahí los muchachos viendo por qué compañía lo editan, hay un par de ofertas que están analizando. Qué bueno que el dilema sea ese y no lo edito o no lo edito. Uh-huh. No. El asunto es ver a través de qué compañía lo editan. Estamos hablando del Vuelo de la Grulla, la banda de Sebastián Roger Cardero, ex baterista de Los Piojos. Ah, que hace poco participó de un Festi Los Piojos sin Ciro. Así es. Era el club de los no Ciros. El 2 de octubre fue el debut del Vuelo de la Grulla, abriendo el recital de La Franela y de Revelados, las otras dos bandas que surgieron de la separación de Ciro y Los Piojos. Sebastián Roger Cardero toca la batería junto a Guillermo Cudmani en guitarra y voz y Fernando Cardero, su hermano, en bajo y coros. Y es un power trio Es un power trio que en nada recuerda a los Piojos. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Eso está no, muy bien. No porque los Piojos haya sido una mala banda, todo lo contrario. Uh-huh. Un muy buen grupo los Piojos, pero... Pero está bien que se despegue claro. del pasado que significa ser baterista de los Piojos, ¿no? Así que abrimos el programa número 68 de Lo que Vendrá con Identikit, que es el adelanto del disco del Vuelo de la Grulla. El Vuelo de la Grulla, ¿es esto? La nueva banda de uno de los ex Piojos. Nada que ver con los Piojos, tenía razón Acevedo, va para adelante. Así es, un power trio con todas las letras. Discos, libros, revistas, sobornos, amenazas. Lo que llega a lo que vendrá. 0810-222-0870, ese es el teléfono que Radio Nacional pone a disposición de sus oyentes para comunicarse con quienes hacemos este programa, por ejemplo, Carolina Vergallo en la producción, Juan Carlos Díaz en la operación técnica de la AM870, ya que en la FM937, en la Nacional Rock, está Dalila Cáceres cumpliendo esa tarea. Ah, toda una generación de brillantes operadores salidos de Lisa. Así es, así es. Julián Ellensweig en la conducción. Leonardo Acevedo en la conducción. Ahí está. Hemos recibido muchas cosas esta semana, quizás porque en realidad venimos recibiendo desde hace 2 semanas, ya que la semana pasada no estuvimos saliendo al aire. Saben que vamos terceros y ahora quieren colgarse de nuestro éxito. Ah, menos mal que dijo de nuestro éxito, pensé que iba a decir de otra cosa. No. La gente de Universal, el sello Universal, nos ha enviado el último disco de Arcade Fire. ¿Es un programa corporativo ahora? No. ¿Ya era? Ya estaba descorchando. No, lamentablemente no, nos tiraron este disco seguramente porque le sobraba. Arcade Fire de Suburbs, se llama el disco, está muy bueno, la verdad que está muy bien. Nada que ver con los otros discos de Arcade Fire que son bastante aburridones. Este es un poquito mejor. Me dijo un conocido conductor radial que le hacía acordar el nuevo disco de Arcade Fire a una banda argentina. Sí, no son tan buenos como los Mentets, pero está bien lo que hace Arcade Fire. O sea, como aprendices de los Mentets, son una buena banda. Y los Mentets por lo menos lo hacen antes. Tiene razón. Y mejor también. Sí. Y atenti con el nuevo disco de Les Mentets, que sé que están grabando algo. Me chusmeó Manu Loop. Trevian, así como suena, no es afrancesado, lo han porteñizado el nombre de la banda. Trevian. Una linda tapa. No sé qué es lo que se ve a ver en la portada de este álbum. Son figuras. Parecen, no es algo abstracto, pero no sé qué parecen es. Parecen recipientes, ¿no? Ah, son tazas de té con saquitos de té adentro, Ellensweig. Ah, pero visto desde arriba. Claro. Una cámara... Cenital. Uh-huh. ¿No es la supina es la de abajo? La supina es la de abajo. Entonces, sí. Un plano cenital, uh-huh. A no ser que sean tazas de té pegadas al techo, en cuyo caso sería un plano supino. Así es. Bueno, no importa. Lo mejor del cuarteto de Nos. Momento. ¿Va a gacetillar? Voy a gacetillar. Hágalo. Las gacetillas salvarán al rock. Algunos músicos invitados en este disco de Trevian, conocidos, incluso algunos amigos de la casa. Por ejemplo, Marcelo Esquiaga. Ajá. Ex Mr. Tortuga Montero, actual solista, teclados y pianos. También está Tommy Lebrero en bandoneón. Pablo García en chelo, Manu Cáiz en batería, bueno, una serie de invitados, pero varios ilustres. Así que ya puede seguir con lo de los muchachos uruguayos. El Cuarteto de Nos, lo mejor del Cuarteto de Nos, es un compilado con canciones que no habían sido editados jamás en la Argentina, es decir, canciones anteriores al éxito del Cuarteto de Nos, el éxito que recién alcanzaron en Argentina con su disco Raro, de hace ya unos cuantos años, pero que... Es el sexto disco de la carrera de la banda. ¿No trae el tema ese que decía yo me agarré el pitito con el cierre? A ver, trae Andamio Pijuán. No será ese, ¿no? No me acuerdo el título, pero podría ser tranquilamente. El psiquiátrico, la paranoica, no me rompa más los cocos, Aurorito Corbalán, Cuna de Colores, Pedernal, siempre que escucho el cuarteto, Tabaré, That's Right, La Familia Berrantes, No Sabes Mi Nombre y Revolución Número F. Son los 12 temas que el sello Batacazo, un sello independiente argentino, se ha animado a editar a través de un compilado del Cuarteto de Nos, que forma parte de uno de nuestros combos de premios de hoy. Llame ya, pero hay más, ¿eh? Uh-huh. Falsos Conejos envió su nuevo disco aún inédito. Ni siquiera tiene tapa, pero tuvieron la gentileza de enviarlo a Maipú 555 a nombre de lo que vendrá. Así de difícil es sonar en la radio. No tuvieron que mandar SMS a ningún lado, no tuvieron que hincharle las pelotas a sus amigos para que los voten en algún canal de televisión. No. Es algo mucho más fácil y mucho menos rentable para nosotros. Mire usted. Mandan el disco, lo escuchamos, lo pasamos. Vamos a tener que replantearnos eso. Sí, ¿no? Sí. Urgentemente. Habíamos pasado, recuerdo de Falsos Conejos, una versión del himno nacional de Radiohead. Ah, no la de Vicente López y Planes. Claro. No. Sino el tema de Radiohead. Ahí está. Uh-huh. Es verdad, una gran versión. Recibimos la revista Barcelona, el número 197, con el titular Twitter o muerte, la revolución social le cede el lugar a las redes sociales. ¿Cómo hicieron los tuiteros combativos para impedir el golpe de Estado en Ecuador? ¿Y por qué no pudieron impedir el deceso de Romina Yan? Que era una causa mucho más justa aún. ¿Qué hacen los funcionarios cuando no tuitean? Tuiteros trotskistas denuncian que la red es burguesa. Y reclaman al menos 30 caracteres más. Eso es un reclamo. Un reclamo justo. ¿Se viene la lucha armada confortable? En esa nos prendemos, Sí, en esa sí nos prendemos. Hay cuestiones que no estamos dispuestos a negociar. Por ejemplo, el confort. Piki Piki lanzan el canal Ñomo y ya hay polemiquita. La nueva emisora apunta a los más pequeños. Primero fueron los niños con Paca Paca, ahora los elfos. Violencia, niegan extradición a chileno criminal. Se trataría de un asesino muy peligroso. El gobierno alerta por un nuevo conflicto diplomático. Papelonca. ¿Y quién es este? Porque este es algo del fútbol y usted sabe que yo no sé nada de fútbol. Ese... Es un jugador de fútbol chileno, seguramente. Sí, es Morel. A ver. Necesitamos, por favor, asesoramiento. Medel. Medel. Ah, es Medel. Chileno criminal. Ahí está. ¿Qué es? ¿Un defensor así medio hacha brava? Y... Bulldog. Menos mal que tenemos apuntadores hoy. Hallazgo. Arqueólogos encuentran culos del siglo XVIII. Fue en una excavación en la Manzana de las Luces. Para los expertos se trataría de un gran descubrimiento, aunque aclaran que solo a nivel histórico. Frase del día, Fernando Lugo, presidente del Paraguay. Lo que más me duele de mi estado de salud es tener que dejar huérfanos a tantos gurises. Dice. Increíble la tapa de la revista Barcelona. Y después, en la contratapa, que generalmente suele ser mejor, toda la electricidad de una picana un día entero cuesta menos que una falsa unidad móvil de terapia intensiva diseñada para zafar de un juicio por delitos de lesa humanidad, por una tortura sustentable, y se ve al hijo de puta de Patty llegando en camilla al juicio que se le sigue por crímenes de lesa humanidad. Policía de la Provincia de Buenos Aires y Municipalidad de Escobar y el dibujo de una picana. Siempre decimos que es la mejor revista de periodismo de Argentina. Es la mejor escrita, la más seria. Sí, diría que ahora es la única. Sí. Si uno quiere consumir periodismo, sí o sí tiene que comprar Barcelona. Hay que... Sí. Bueno, la regalamos también a través del 0810-222-0870. Yo todavía no la leí y ya la estamos regalando. Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué más recibimos? Hemos recibido discos de surf. Se nosotros nota ya que no sabemos ni hacer la plancha. Pero yo iba a decir un jopo me hago y no, lamentablemente. Va a ser más fácil hacer la plancha. Llegó demasiado tarde. Estoy como para las patillas nada más. El jopo... Un jopo que empieza en la nuca no es jopo. No es jopo, es verdad. The Abstinence se llama la banda, presenta B-Sides. Es lo que llegó, uno de los discos garayeros. Hay una escena garayera en Argentina que es pequeña pero interesante. Les recomiendo que se peguen una vuelta. Tabaco, por ejemplo, me parece que sigue abierto. Quiero creer que sigue abierto Tabaco y es un lugar que uno siempre puede encontrar bandas del estilo. Usted sabe que es muy difícil que haya lugares abiertos para tocar en vivo en esa ciudad. Sí, por eso siempre digo creo. Pero quizás ese todavía sobrevive. Distortion Surf también nos envió su disco. Un disco también de surf instrumental que incluye una versión del tema del Padrino. El tema que es el leitmotiv de la película El Padrino. En versión surf. Todo eso hemos recibido, quizás recibimos algunas cosas más, pero se nos va a ir el programa en eso. Así que vamos a escuchar uno de los temas que recibimos en la semana o la semana pasada, ¿qué era? La semana pasada no, porque fue el refrito glorioso que nos llevó al tercer puesto, sino la anterior de la anterior. Hablo del disco de Isol. Ah, Isol y Sipse. Sí, sí, los hermanitos. Sí, sí. Un disco... Muy, muy lindo. Ajá. Lleno de texturas. Si tienen auriculares, usen auriculares. Si no tienen auriculares, roben auriculares porque es para escuchar atentamente. Qué mal me cuidaste, amor. Mi tren ya partió, no sé dónde va, ni si tengo que bajarme ya. otro de los discos que supimos conseguir. La gente de HTS mandó su álbum a Maipú 555, su álbum A Nombre de lo que Vendrá, en CD, en plena era de la música virtual. Seguimos recibiendo discos, cosa que nos alegra y nos hace las cosas más fáciles. Uh-huh. Sangre en mis zapatos es el nombre del tema que recién sonaba. Antes, sí, desde Cima, el disco de Isol y Cipse, ¿habrán escuchado ese riffcito de guitarra? Sí, me resultaba familiar. El riff de guitarra. Digo, yo, porque yo soy de la familia de Jeff Lynne. Sí, sí, sí. Justamente lo hizo Pablo Chimenti, que no es de la familia de Jeff Lynne, no, pero claro, basado en una melodía de la canción Laredo Tornado. De la gloriosa e inigualable y siempre magnánima Electric Light Orchestra. Está muy bien. Hemos recibido un mail de Lucas, nuestro oyente de Oro Verde, Entre Ríos, que fue a retirar sus premios a la filial de Santa Fe, porque le queda más cerca. Y dice, hola amigos de Lo que Vendrá, soy Lucas again. Gracias por los discos. Ahora quiero participar por el sorteo de los libros. Libros que todavía no dijimos cuáles son. Ah, es insaciable. Muy bueno el programa. Saludos desde Green Old City. Green Gold City, es decir, Oro, Ciudad de Oro Verde. Los libros que sorteamos hoy junto con varios discos son El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, y Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Dos clásicos que nos ha enviado la gente de Editorial Coligüe. Atenta a que estamos terceros en audiencia y ahora parece que les viene bien publicitar sus libros a través de este programa. Después de Separador, quizás tengamos una entrevista con alguna banda argentina, quizás no. Lo que viene es lo que vendrá. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Lo que suena es el nuestro primer corte, quizás sea el primer corte también de la banda o de la compañía multinacional que los tiene contratados, no lo sabemos. De Partizón, el nuevo disco, nuevo EP de Club Astrolabio, la banda que nos visita con sus instrumentos en mano aquí en el estudio de Radio Nacional. Buenas noches, muchachos, bienvenidos. Tanto tiempo. ¿Cómo va todo? ¿Qué es? ¿Es un EP? ¿Es el adelanto de un disco? ¿Cómo es? ¿Qué es Partizón? Las dos cosas. Las dos cosas. Un EP y el adelanto del próximo disco. Bien. ¿Que tiene ya fecha de salida? No, nada. Ni siquiera más temas. ¿Ni siquiera hay más temas? No, sí, hay más temas, uh-huh, pero no sé, el año que viene seguramente. Ajá. Sí. Que fue una especie de no aguantar y claro, querer seguir sacando cosas para poder escuchar y para que... Escuchan ustedes. Ya lo estuvieron presentando. Estuvimos haciendo un par de fechas y antes de ayer tocamos en La Plata. Ajá. Y ayer en Cigal. Uh-huh. Así que tenemos un fin de semana todo rock. ¿Y se vienen más fechas? Y el 26 tocamos en el Emergente Bar. Ajá, ahí en Gallo al 300. Sí. Uh-huh. Y en noviembre en Plasma de nuevo. Que ese es, digamos, el... Es la, el nuestra casa. El, ahí donde juegan de locales. Exactamente. Uh-huh. Y no sé, y ahí iremos viendo. Uh-huh. ¿Cuánto hace que no? El disco anterior, Melodías del Joven Mutante, ¿de qué año era? ¿2007? 2008. Ah, dos años, ¿no? Claro, no, dos no años. Hacía tanto. Pero por eso, si no sacábamos esto, iban a ser ya demasiado. Muchos años, sí. Y además, entre El Efervescente y Melodías de un Joven Mutante, también hubieron varios años. Sí, hubo varios. Sí. Ahí hubo más. Tres años igual también, ¿no? Claro, sí, sí. Simplemente Extraordinario era el segundo. Ah, mira. Y ese no lo recibimos. Ah, bueno, por eso no lo contamos. Reflotamos sí, una vieja sección que es el mangazo al aire. Fue así. Claro. Primero 2002, 2005, 2008 y este 2010. Está bien. Un promedio de tres años por disco. Sí. Es decir que entonces el próximo sale en el 2011. Seguramente. Con estos mismos temas. Con algunos de estos temas y más temas, sí. Ajá. Sí, bien. No todos tampoco. ¿Y en el acústico cómo lo resuelven? Porque ustedes tienen un sonido más bien eléctrico, con super muchas eléctrico. Cosas de electrónica. Pero ya estamos acostumbrados a ir a las radios y a hacer acústicos. Ah, sí, ya tienen como... Ahora vamos, en un rato descubrimos. Como un set. Hagamos una cosa, para que se acomoden y todo eso, escuchemos el track 2 del EP, Chispa, y después se tocan un par de temas en vivo. Genial, gracias. No, está bien, porque una cosa es que el tipo diga, no, sí, porque yo toqué con Luca Pruda, pero que se niegue a decir, más en estos momentos, ¿no? Yo bailé con Cris Morena. Verdad. Cuente, tocamos por favor. Tocamos y jugate conmigo. Juan Martes Menta, ¿no? Recordemos. Sí, sí. Y era muy cómico porque Yanina estaba de viaje de egresado del secundario, que era la percusionista, entonces pusimos la grabamos. Pusimos un televisor y la pasábamos a ella y nosotros tocábamos. Ah, pero eso es vanguardia. Total, sí, sí. ¿Qué? Ella estaba filmada y bailaba filmada y nosotros tocábamos. Y terminamos de tocar y se venía el final del programa y nos agarraron las chicas que bailaban, fueron agarrando a los chicos y vino Cris Morena y me agarró de la mano y nos llevó atrás al... Había que subir una escalerita. No. A lo oscuro. Claro, y bailar el Júgate Conmigo. Y bailamos, jugué, y sí, bailé con ella, Júgate Bien. Conmigo, total. Lo de Lolita Torres, que es un hallazgo que tuvimos esta semana. Lo de Martes Meta también en el programa de Hola Loli, creo que era. El programa no tengo idea. Ahí hacían de una banda de rock que molestaba a Lolita en un ensayo. Que nosotros creíamos que íbamos a tocar, en realidad. Era playback. Era playback. Ah, era playback. No solo era playback, era dentro de toda una historia que encima la rechazaban a la banda. Claro. Lolita decía, no, porque venía Lolita la tesitura y decía, no, porque claro. No me gusta, decía. Tuvieron varias apariciones en televisión entonces. Sí, sí, en la TV Ataca. Ajá, sí, esa es más conocida. Bueno, esas. Esas tres. No, tampoco, bueno. Sí. Son historias que no se habían hecho públicas. Bueno, ahora sí, contá lo de Luca Prodan, que eso es lo que... Todo esto para que cuente cuando claro, y sí. Eso es re viejo, ¿eh? Me acuerdo, igual seguramente voy a mentir un montón. Puedo exagerar, ya pasó muchos años, le está muerto todo. De todas maneras, la gente se va a acordar solamente de Lolita Torres y Cris Morena. Pero estábamos ni tocando en el Paracultural con una banda que llamaban Los Maniáticos. Y habría 70 personas y la verdad que la estaban pasando más o menos. Esto es anterior a Martes Menta. Sí, anterior. Muchísimo. No tanto, pero sí. Nada, entonces estábamos tocando y se escuchaba a alguien de atrás del equipo de bajo que decía, yo quiero tocar un tema. Entonces no sabía, yo no tenía ni idea, con un acento extraño. Sí. Entonces Roxana, que era la cantante, nos dice, che, está el pelado que quiere cantar una canción. ¿Qué pelado? Y aparece de atrás del equipo de bajo. Y aparece atrás del equipo de bajo, agachado en el piso, haciendo cosas, haciendo porquerías atrás del equipo de bajo. Yo quiero tocar. Nada, y subió y tocamos, nos pusimos a zapar y se puso a cantar Luca. Una zapada, sí, 45 improvisando. Minutos y la gente que no nos había dado ni bola empezó a saltar enfervorizada. Esa era. Y nada, sí. Estuvo y bien. También me vi la mosca con Luca, si querés te la cuento otro día. Esa, para la próxima, okay, que no sé para la próxima visita, ahí está, cuando salga el disco entero, sí, ya no el EP. ¿Tenés ahí el separador a mano en vivo? Bueno, después de este separador, Club Astrolabio en vivo en Lo que Vendrá. Lo que Vendrá en vivo. La música de mañana, hoy. ¿Tocamos? Ya estamos. Bueno, hacemos un tema de Pil que se llama Raíz, según Club Astrolabio. Dime algo. ¿Cuánto? Ah, el rascacielo. Dale. Sí, escucha, acércate un poquito más. Las voces se escuchan mejor. Cielos, un día no tan especial. Parado en el último piso, le hago cosquillas a la eternidad. Si salto al vacío me rompo. Si me quedo quieto sé que voy a explotar. Si la cena estuvo tan bien, ¿para qué envenenarme? ¿Por qué decir toda la verdad? ¿Para qué? Mi hermana confiesa llorando que ama a la chica androide del bar. Mi hermano ruega de rodillas, sus aberraciones no me las hacen más. Papá que no deja de fumar. Pero si se va, no, no tiene a dónde escapar. Si la cena estuvo tan bien, ¿para qué envenenarme? ¿Por qué decir toda la verdad? Y auxilio, que alguien me venga a bajar. Auxilio, o que me ayude a saltar. Y odio al profesor de piano que hace el amor con mamá. Lo odio cuando voy al baño y él la toca mientras mamá. Mamá prepara la comida, que no le falte el azar. El noticiero en la radio que dice que ya voy a saltar. Corriendo a prender al televisor. La familia unida juntos para rezar. Si la cena estuvo tan bien, ¿para qué envenenarme? ¿Por qué decir toda la verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, ¿seguimos con otra? Y una mano estaría mal. Dale. Esto es Club Astrolabio en vivo en lo que vendrá. Formato acústico. De cromo y vainilla y tus manos de ciencia ficción, tus ojos nuevos de neón. Solo pienso en vos, no hago más que pensar en vos. Es que mi cuerpo se hace transparente si tu mercurio desemboca en mí. Ojos nuevos de neón. Mi circuito mareado que cree que en vos muere el dolor de ese amor de suave transistor. Ya me siento bien fundido y confundido en vos. Como dos hologramas semblando en cualquier lugar de cualquier ciudad, algo artificial. potencial que brilla para siempre en la oscuridad. Ay, Dorureito, wey, canta algo inolvidable para mí. Canta para mí. Suave transistor, tus ojos nuevos en neón. Mi adicción a vos me está regenerando, me das ganas de vivir. Y el pecado virtual que aparece cuando ella canta una nueva canción. Y besarla como en una amalgama los ojos, nuestro amor de suave transistor. Ya me siento bien, fundido y confundido en vos, como dos hologramas temblando en cualquier ciudad, ciudad. Algo artificial que brilla para siempre en la oscuridad. Suave transistor, nuestros ojos nuevos de neón. Nuestro amor de suave transistor, nuestros ojos nuevos de neón. Nuestro amor de suave transistor, nuestros ojos nuevos de neón. Nuestro amor de suave transistor, transistor. Vivo, ahí está, Club Astrolabio en vivo en lo que vendrá, presentando Partizón, su nuevo EP, que pueden descargarse gratuitamente desde myspace.com/club-astrolabio. Muchas gracias, muchachos, por venir a esta hora. Gracias con todo por esto. Invitarnos. Un beso a Barbie. Ah, no. ¿Cómo? Un beso a Barbie. Ajá. Integrante más, que toca el otro más, teclado. Ahí está, saludada. Muchas gracias, muchachos. Y sí, ¿qué más? Gracias, Barbie. No, lo que no pude venir, Barbie. Eso. Ok. Para la próxima, entonces. Un beso a Barbie, Ahí está. Ahora sí, entregamos un poquito con demora al informativo, con las disculpas del caso. Y después de las noticias, la segunda hora de lo que vendrá. Cultura para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Les habla Eduardo Floresta, quería ver si podían pasar el tema Run Run Run de The Who, que está en el disco de Kick One, un discazo. Bueno, gracias por todo, chau chau. Por los discos, mi nombre es Jimena y mi teléfono es 1565. Hola, mi nombre es Roberto, mis últimos tres números de documento son 912. Y quería participar por los sorteos de alguno de los combos de lo que vendrá. Muchas gracias, muy bueno el programa. Sí, buenas noches. Para el programa Lo que vendrá, mi nombre es Carlos, mi documento es 089, mi teléfono es 15-4026-7896. Quería participar por los sorteos de la audición en lo que vendrá. Muy bueno el programa. Muchas gracias. Bueno, están todos anotados. Todos los que participaron están anotados. Y el oyente que pedía el tema de The Who... Lamentablemente la demagogia la agotamos toda en el primer bloque, en el de los saluditos. Ya nunca nos quedamos sin demagogia. Nunca pasamos temas a pedido. Jamás. Ni que sean temas que nos gusten. No. The Who es una banda que nos gusta y mucho. Sí, claro. Pero nunca pasamos The Who. No. Porque nos llegan un montón de discos de bandas independientes que no tienen difusión. Y nuestra tarea es justamente darle difusión a esas bandas. Suplemento de cultura joven. Claro. De Radio Nacional. Así es. Usted habrá notado que no pasamos ni los Who, ni los Beatles, ni bandas ya consagradas, que no necesitan de nosotros para ser grandes. Están ahí en su lugar y dice, bien merecido lo tienen. Nosotros tratamos de darle un lugarcito, este lugar que nos toca entre las 2 y las 4 de la mañana de los domingos, un lugar ínfimo, a los artistas que la vienen laburando desde abajo, como la gente de Club Astrolabio que estuvo recién tocando en vivo. Lo que también llegó es un mail a lo que vendrá @radionacional.gov.ar. Dice, se olvidaron que pasó también Air en el Festival Ecológico del que hace un rato vuelvo. Me llamo Omar Pereira, mi teléfono es, etcétera. 0237, ¿de dónde es? 0237 y es 0237, ni idea. Llame o cuéntenos en un próximo mail Omar Pereira de dónde es que escribe. Uh-huh. Los últimos números de mi DNI son, etcétera. Uh-huh. Abrazo, maestros. Sepan que se puede participar desde cualquier punto de Argentina. Sí, porque el bolsín llega hasta los confines más remotos del universo argentino. O por lo menos a las filiales de Radio Nacional a lo largo y a lo ancho del país. Ayer estuvimos sorteando entradas en la FM Nacional Rock para el Festival Ecológico. Varias personas se llevaron su entrada para ver a Air, a Natty Yu, a Banda de Turistas y a un montón de artistas. Juana Molina. Juana Molina también. Un montón de artistas que estuvieron tocando ahí en el Festival Ecológico Aire Bajo la Sombra del Árbol. Así esto se hace en Costanera Sur. Se hizo ya a esta altura. Uh-huh. Hay que ver cómo sonó. Me interesa porque Costanera Sur va a ser sede de unos cuantos shows. Ahora que es prácticamente imposible hacer recitales en grandes estadios y es totalmente imposible hacer recitales en pequeños lugares. Así como es. Está reclamando muchos músicos cada lunes. Mucha gente se está anotando para los sorteos sin saber aún de qué se tratan los premios, los combos que hemos preparado. De pedigüeños nomás. Así nomás, para anotarse, para ver si ligan alguna cosa. Dijimos que El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, de editorial editada por Coligüe en su colección clásica, es uno de los premios. Dijimos que Madame Bovary de Gustave Flaubert, también de Coligüe y de la misma colección, es otro de los premios. Pero no dijimos, habíamos dicho que el compilado Lo mejor del Cuarteto de Nos también es otro de los premios. No habíamos dicho que el promo 77 de Pop Art, que incluye canciones de Fidel, No te va a gustar, Cadena Perpetua, Estelares, Bulldog, Capanga, Mancha de Rolando, Reading, Bomba Estéreo, Señor Tenga y Atmus, también forma parte de los premios. Más, llévense la todo. La revista Barcelona. Ah, no habíamos dado cuenta del recibo del disco de Andando Descalzo. Qué nos linda han enviado portada. Un disco en su edición de lujo, digamos, la edición normal, la que viene, la que uno puede comprar en las disquerías. Pero también nos han enviado dos sobrecitos con el disco, una edición más de difusión, que esa es la que estamos sorteando, hay dos, así que... La Quinta Armonía se llama nuevo de Andando Descalzo. Va uno en cada combo. ¿Qué más? Ah, tenemos entradas para el teatro, pero estas no van en combos. Estas son para los que lo soliciten. Eso para que o sea, van aparte. Sí. Solo las entradas. 4325-7390, ese con paciencia porque no tiene contestador automático. Son entradas para la obra... A Costa de Veronelli, con Juan Acosta y Atilio Veronelli, que tiene lugar todos los sábados a las 9 y media y a las 11 y media de la noche, ahí en la Sodería. Ah, con razón el título. Acabo de entender. Juan Acosta, Atilio Veronelli, la obra se llama A Costa de Veronelli. Funciona a muchos niveles. Así es. ¿Qué más tenemos? Otelo en Emergencia, una versión de Otelo de Shakespeare, a cargo de Eduardo Meneghelli en el Teatro Escuela El Espión, que queda en la calle Sarandí al 700. También tenemos un par de entradas, o dos, ya, a ver, tenemos uno seguro, quizás dos. Y también para la obra Años Difíciles, de Roberto Cosa, que se estrena en el Teatro Fray Mocho, que se estrenó el 1 de octubre en el Teatro Fray Mocho, y tiene lugar todos los viernes a las 22, ahí en Perón, al 3600. Estas tres obras de teatro... Entradas para estas tres obras de teatro, pero anotándose en el 4325-7390, dejando nombre, apellido, ahí le van a pedir los datos y se van a hacer con esas entradas. ¿Qué es el primero que llama o es sorteo? Sí. El primero que llama, llame ya, ya. Lleva y así. ¿Qué más? Discos de Villordo, Átomo, Dura Tierra. ¿Se acuerda de Dura Tierra? La banda está de folclore, muy, muy buena, que vino a tocar a lo que vendrá. Bueno, tenemos un disco que nos habían enviado de más aquella vez. Uno de los mejores shows del año. Se puede escuchar en locuvendra.blogspot.com. Busquen lo que está así todo. Átomo, Mortales, son todos discos que tenemos repetidos de artistas que nos han enviado y que de aquí a fin de año vamos a ir regalando a nuestros oyentes. Porque esto no lo dijimos, quizás deberíamos decirlo, Ellen Spike, ¿eh? No, especulemos, ¿no? Un poco más, misterio, expectativa. No, no digamos absolutamente nada. Bueno, de acá a fin de año. Ahí está. Nos queremos sacar de encima un montón de discos que tenemos repetidos porque, ¿quién sabe? Bueno, ¿quién sabe digámoslo. Si... Bueno. Nos han llamado de la NASA sí. Para una misión especial que comienza el 1 de enero de 2011. Entonces... No vamos a poder cumplir con la gente de Radio Nacional, no vamos a poder seguir haciendo el programa porque vamos a estar trabajando en el espacio exterior. Pero, ¿quién dice que cada tanto...? No, por ahí la radio hace un esfuerzo. Sí. Y logra conectarnos desde allá y... Vía coaxil. Un duplex. No solo el... Claro, tiene razón Juan Carlos Díaz, el operador. No solo un duplex a través de AM 870 y Nacional Rock, sino a través de un triplex, sería en este caso, con la NASA. ¿Mm? No está mal, sería innovador. ¿Usted dice que se dará? No lo descarto. No digo ni que sí ni que no. Pero sí recomiendo que de acá a fin de año aprovechen porque estamos de remate. Estamos deshaciéndonos de todo lo que tenemos repetido, todo lo que llega, que queremos regalar. Así, hasta llegar al número uno. Queremos ser los reyes de la trasnoche y ahí sí retirarnos ganadores y que sea de ahí más todo decadencia. Lo que vendrá la próxima semana. La agenda de lo que vendrá. 0237 es de Moreno, gracias a Omar. Claro, sí, es el número, es la característica del teléfono de mi tía Marta. Entonces, no me había dado cuenta, disculpe. Mándeles de paso saludos a la tía Marta de así Acevedo. Es. No, ella es Romero. Ah, bueno, entonces Romero, saludos a Marta es Romero. Hermana de mi mamá. Hágale llegar el saludo a Omar, si no, lo descalificamos del sorteo. Ahí está, Marta Romero. ¡Agenda! ¡Agenda federal! La agenda que nos permite recorrer el país a través de las actividades culturales que allí se desarrollan y que no terminan aquí en la General Paz, sino que por el contrario se extienden de Ushuaia a La Quiaca. Pero empezamos por la provincia de Santa Fe, ya que hoy, domingo 10 de octubre, a las 0 horas, en realidad hoy domingo a las medianoche, porque domingo a las 0 horas ya pasó, esto es... El domingo a las 23:59. Ya me confunde. Hoy. ¿Hoy domingo? Dentro de unas horas. Dentro de 18 horas. ¿Por qué no empiezan a las 11 y media? Es más fácil para todos. Sí, la verdad. Esto de hacer cosas en la trasnoche es un drama. Va a tocar Valle de Muñecas en McNamara, así se llama el lugar. Que hoy por la noche. Hoy por la noche. Valle de Muñecas, la banda de Mariano Mansa de Saín, otro ex Martes Menta. Tiene razón, es un drama conceptual. Así es. En Tucumán 1016, Rosario, en la provincia de Santa Fe. Me quedo en Buenos Aires. Está por algunas buenas razones. A ver. Una buena razón sí. Es que tocan Los Totales. Tocan Los Totales. Gran banda Los Totales. Gran trío de Berazategui. Ha sonado hace poquito, ¿no? Así es. Los Totales en lo que vendrá. Otra buena razón sí. Es que hay una feria de diseño de indumentaria independiente. Bien. Y aparte toca Senua. Bueno. Yo ¿qué sabía en algún momento. Sí, sí, ya. No, lo peor se de veía todo, venir, Lo peor de todo es que el cantante de Segua va a cantar y va a tocar la guitarra en un tema del set de Los Totales. Así que yo que usted no voy. Habla de Leonardo Acevedo, así con Zeta. No confundir con Leonardo Acevedo, el conductor de radio. Por favor, nada que ver. Hoy, de 16 a 20, de 4 a 8 de la noche, Gratarola. Bien, todo. Y si toca el cantante de Segua, lo mínimo que pueden hacer es que sea Gratarola. Uh-huh. En la biblioteca pop es popular. Sí, pues biblioteca, una biblioteca popular. Biblioteca rellena popular. De, por ejemplo... Libros de Warhol. O de Manuel Puig. Claro, sí, sí. ¿No? De no. Manucho. Tranquilamente. Sí, claro. Un hombre con muchos sobrinos, uh-huh. Todo el mundo lo sabe. No, es la biblioteca popular Manuel Belgrano. Uh-huh. Otro que decían que tenía muchos sobrinos, pero nada que ver. Lisandro de la Torre. 1736, esto es en Berazategui. Tengo entendido que es frente a la estación, ¿eh? Zona sur es Berazategui. Sí, me sí. Pregunto desde mi más profunda porteñidad. Es vía Quilmes. O sea, pasando Quilmes, la primera es Espeleta, después Berazategui. En tren, ¿qué sale? De 40 Constitución. Minutos, sí, Constitución 40 minutos. Perfecto. ¿Mm? Ya está, listo. Las coordenadas las tienen, Los Totales, Secua y la Feria de Diseño, todo junto. Yo me quedo en Buenos Aires. Mire qué unitario el no, resultado. No, no se preocupe porque me voy a Lincoln, a la provincia de Buenos Aires, la Buenos Aires profunda, ya que tiene lugar una función de la obra de teatro Arriba Hermano, de Omar Aita. Y tengo acá una breve sinopsis de la obra. Dice, en el interior de una casilla de madera y de chapa, dos jóvenes, uno que se llama Dos y Medio, de 20 años, que cree haber perdido una pierna en un sueño. Es una patología interesante. Es extraño, ¿eh? Un tipo... otra que el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Este se creía que había perdido una pierna en un sueño. Y el otro es Mostaza, que dice haber salido ileso de la guerra de Malvinas. Ah, perdón, hago una nota al pie. Sí. Y un desvío. Uh-huh. Hablando de sueños. Hoy, no sé si soñé, por eso necesito ayuda de los oyentes. Sí. En el programa de hoy de Ulanowski. Reunión Cumbre. Reunión Cumbre. Por esta misma radio, AM870. Por eso necesito que los oyentes me den la respuesta. Sí. ¿Hubo un invitado que habló de un censo de actores? ¿O lo soñé y ya mis sueños son demasiado vívidos y me parece que son reales? Si alguno escuchó el programa y cree recordar algo de un censo de actores, por favor que llame. 0810-222-0870. Y si llama, es, o es real o estamos compartiendo sueños. Ahí está. Bueno, continúo. Estábamos con el que cree haber salido ileso de la guerra de Malvinas. Vamos de nuevo. Esto es una función de la obra Arriba Hermano de Omar Aita, en el interior de una casilla de madera y chapa, dos jóvenes, dos y medio, de 20 años, que cree haber perdido una pierna en un sueño, y Mostaza, que dice haber salido ileso de la guerra de Malvinas, se acompañan mientras esperan a la hermana del primero, mirando un partido de fútbol por la ventana que da a la canchita del barrio. El planteo es interesante, bueno. Me dan ganas de viajar a Lincoln. Sí. Vaya al Ateneo Cultural que queda en la calle Drago 948 de Lincoln a las 21:30 horas del lunes 11 de octubre. Lunes es feriado, pueden ir con tiempo. No está nada mal. Me quedo en Buenos Aires. Uh-huh. Danza, no suele haber de danza Lincoln, en de Lincoln gente. Era Jaureche, me parece. No estoy en condiciones de contradecirlo ni de decirle que tiene razón. Uh-huh. Yo hasta que dijo me parece, le creía 100%. Confirmado, de Lincoln era Jaureche. Perfecto, uh-huh. Me quedo tranquilo entonces. El gentilicio de Lincoln... Galletiteros. Perfecto. Muy bien, Acevedo. Está con todas las luces, pese a que son las 3:26. Así jamás llegaremos al primer puesto. Decía, me quedo en Buenos Aires, lunes que viene danza. No parece, fíjese quién está en el primer puesto y después vemos. Es cierto, ¿eh? Me parece que tire dos, tres tonterías más y llegamos. Es lo que falta. Efecto rebote de Valeria Primost es la constante acción de rebotar, dirige las decisiones hacia un diálogo colectivo. Qué rebuscado, ¿eh? Sí, hay que ir a ver para entender esto. Sí, sí, sí. Solamente para sacarse la duda de qué quisieron decir. A las 6 de la tarde en el espacio ecléctico. Este es Humberto Primo, 730, Ciudad de Buenos Aires. Me voy a La Pampa, la capital nacional internacional del viento, ya que tiene lugar la exposición DIN A4, un proyecto internacional de dibujo en formato de papel DIN A4. Es decir, el famoso papel A4. El de impresoras. Sí, sí. 200 obras internacionales y una selección de 52 obras de artistas pampeanos y argentinos. ¿Eh? Si Argentina entra en guerra, La Pampa la va a ayudar, aparentemente. Entrada libre y gratuita, clausura el 19 de octubre, así que hay tiempo toda la semana. De lunes a viernes de 8 a 19.30 y los sábados y domingos desde 18.30 a 21.30. ¿Dónde es esto? Se preguntará usted. ¿Dónde? En el Museo Provincial de Artes, que queda en la calle 9 de Julio y Villegas, en Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa. ¿Eh? Proyecto exposición DIN A4. Ah, hablando de La Pampa te va a ayudar, sí. Parafraseaba aquella canción, a fin de año se separa el trío Laurel. No le puedo sí, creer. Sí, sí, sí. Después de 25 años de carrera me enteré ayer y era una noticia que tenía que dar, porque mi único compromiso es con la verdad. Está muy bien. A falta de billetes, buenas son las verdades. Así es. Me quedo en la ciudad de Buenos Aires. Hay gente amiga. Y justamente el ciclo se llama Ciclo Amigos de lo Ajeno, el ciclo de Sebastián Rubín. Se está llenando de dinero Rubín con sí, este ciclo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, Elliot Smith y Arcade Fire lo por Laika y Barbie Gus de Utopians y Marcelo Esquiaga. Esperemos que solamente se dediquen a hacer covers de Elliot Smith y no a imitar su vida, porque sería un final un tanto trágico. Y es gente talentosa. Queremos que haga música por lo menos unos años más. Antes de terminar, como el pobre Elliot Smith. Utopians, que ha sacado disco nuevo, Freak se llama, y todavía no nos lo mandaron, así que... Mal Utopians. Manden, que es una banda que suena bastante, Utopians, en lo que vendrá y en todos los programas que hemos hecho. Aprovechen que hay un musicalizador de una conocida FM de rock, Nacional Rock, que está dando vueltas por aquí, el musicalizador. Manden que suena. Decía, martes que viene... A las 9 de la noche, el ciclo Amigos de lo Ajeno, en Ultra, San Martín 678, Ciudad de Buenos Aires. San Martín 678 es muy cerquita de la radio, así que si quieren dejarnos discos y ver una fecha, bueno, pueden hacer todo en un mismo viaje. Me voy para Corrientes, ya que el miércoles 13 se inaugura la muestra Subtrópico Arte, que propone un cruce de miradas entre artistas de dos ciudades, Corrientes, en la República Argentina, y Asunción, en la República de Paraguay. Exponen por Asunción Marcos Benítez en plástica, Mónica Matiauda en fotografía y Javier Corbalán junto al Laboratorio de Arquitectura. Por Corrientes, Ada Irastorza en plástica, Fernando Tocalina en plástica y Gustavo Mendoza en plástica también. A las 20:30, esto es hasta el 30 de octubre, en el Museo Provincial de Bellas Artes, en la sala José Negro, que queda en la calle San Juan 634, en la... provincia de Corrientes y en la ciudad de Corrientes, capital. Se viene inoportunos, así que salteo algunas actividades. Venga para Buenos Aires el jueves. Ah, el jueves 14. Sí. Toca Jepe. Sí. Chileno. Uh-huh. Talentoso. Sí. Con otra banda de Tucumán, que alguna vez dijo que iba a tocar en el programa y faltó sin avisar. La verdad, sí. Por lo tanto, no anunciaremos qué banda es, no. Pero sí diremos que vayan a ver a Jepe y que después se retiren. Claro. A las 8 y cuarto de la noche, en Ultrabar San Martín 678, Ciudad de Buenos Aires, jueves que viene. Vayan a ver a Jepe, que realmente vale la pena. Jepe tiene disco nuevo, nos lo envió, y este miércoles, antes de presentarse en ese recital, va a estar charlando con nosotros en Total Interferencia, en el programa que aparece en Nacional Rock, la FM 93.7, entre las 14 y las 17, ahí más o menos por esa hora. Ahí donde estuvo Anita Tijoux hace poco. Ana Tijoux. El chileno Jepe va a estar charlando con nosotros antes de tocar. Y para... ¿Tienen algún convenio con la Embajada de Chile? No, pero estamos en eso. Veo que están haciendo mérito. Estamos en eso, queremos sacarnos la foto con los mineros lo antes posible. Así que estamos invitando Pónganse muchos... en la lista, Me parece que gozan de una popularidad no querida, pero espero que por lo menos que la puedan aprovechar. Por favor. Escuchamos a Jepe desde su último disco con el tema Amigos Vecinos. ¿Cuántas veces en mi vida viendo pasar a la gente me he preguntado si soy de otro planeta? Tiene un acento extraño porque no es chileno, es otro. Me parecía, este. Mire que el acento chileno es extraño, uh-huh. Sobre todo para uno que no es chileno. Para el chileno, el acento chileno es perfectamente ordinario. Pero ese disco, el que estaba sonando recién, es de edición chilena. Es un disco editado en Chile. Porque ajá. Es un artista que ha tocado en Chile muchas veces y que ha logrado cierta fama en Chile. ¿Quién es? Es un artista que escucharemos y del cual hablaremos en un ratito. Pero antes, escuchemos a Jepe con el tema Amigos Vecinos, ahora sí. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Y cuando abres la puerta y viene más gente de la que piensas, cuando no hay nada en qué pensar, ya están todos los peces en el mar, la cara solo se pone feliz. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Y cuando abres la puerta y viene más gente de la que piensas, cuando un lugar ya no es tu lugar, sino el de todos los demás, tu cara solo se pone. Ya están todos los peces en el mar, tú siempre das más de lo que puedes pedir. Los inoportunos. El talento correcto en el momento equivocado. ¿Cuántas veces en mi vida viendo pasar a la gente me he preguntado si soy de otro planeta o debí nacer en otro momento? He visto un hombre fatigado que por ser negro no se le dio alojamiento. He visto negar la comida a un muchacho que hambriento imploraba caridad. Cuando el llegará las flores que son del mar y solo germine al sol de la paz lo que quiero sembrar, la verdad. No me venga con tibios como Bob Dylan y Pete Seeger, Ellen Zweig. Este era el verdadero, diría nuestro amigo Mauri Polchi. Este es el verdadero. No esa manga de mencheviques, no, socialdemócratas, no, progres. Este es el posta posta. Estamos hablando del inoportuno de la semana, que nosotros que Dean Cyril Reed, es decir, Dean Reed. Dean Reed, el que se casa con Evangelina Salazar al final de Mi Primera Novia. Ese es el inoportuno de la semana. Nace el 22 de septiembre de 1938 en Lakewood, Colorado, Estados Unidos. Estudió meteorología en la Universidad de Colorado. Mirá qué extraño, meteorólogo. Sí, creo que de todos los inoportunos es el único hasta ahora que ha estudiado meteorología. Sí, es verdad. Y luego Reed se trasladó a California para intentar una carrera como músico. En 1958 se había instalado en Los Ángeles y allí hizo sus primeras apariciones en televisión como estrella principal en algunas telecomedias y firmó contrato con la Warner Brothers y la Capitol Records. Por ahora viene viento en popa. Sí, bien. Estoy a punto de descalificarlo. No, espere, dele una oportunidad. Que intentó hacer de él, la Capitol Records, un ídolo juvenil y se encargó de la producción de varios singles como I Kissed a Queen, es decir, Yo Besé a una Reina, o Our Summer Romance, algo así como Nuestro Romance de Verano. Pero la Capitol Records le comunicó, después de la edición de este simple, que ninguno de sus discos había tenido nada que se pareciera a un éxito, aunque le dice, mirá, éxito no tuviste, la verdad que el disco acá no pegó, no pasó nada, no se lo pudimos vender a nadie, pero nos dijeron, nos dicen nuestras filiales de Argentina, Chile y Perú, que allá sos número uno. Un estadounidense cantando en inglés. En inglés, sí, claro. O sea, porque recién estaba cantando en castellano. Canciones pop. Amable. Sí. Tenía todo para pegar. Un tema que se llame Nuestro Romance de Verano no puede ser otra cosa, es un tema amable. Sí. No entiendo por qué no allá y sí acá. Acá y en los países hermanos. Pero bueno, una buena. Dentro de todo, un tropezón en Estados Unidos, pero un paso adelante importante en América Latina. El 9 de marzo del 62, Nimrit se embarca con destino a Santiago. Santiago de Chile. Bien. Reed esperaba encontrarse en el aeropuerto de Santiago con algún representante de Capitol Records que le dijera, bueno, vení, acá vamos a laburar, acá por lo menos el disco se vende, vamos a ver qué podemos hacer. Sin embargo, encontró, en vez de a un ejecutivo de la Capitol Records, una multitud de adolescentes histéricas que siempre son mejores que cualquier ejecutivo de cualquier otra discográfica. Y sí, si a uno le dan para elegir, el tema es que a uno nunca le dan nunca para elegir. Nunca le dan para elegir, sí, sí. Las pancartas con su foto y su nombre en letras gigantes podían leerse desde la ventanilla del avión. Una auténtica ritmanía. Tal cual. Así fue como Dean Reed inició una gira por Sudamérica donde llenó estadios y logró la popularidad que no obtuvo en su país. Reed se estableció en Chile, como habíamos adelantado hace un minutito o dos. Aprendió español. Aprendió es una forma de decir, si uno escucha esta canción. Se la entendía. Grabó varias películas para el mercado sudamericano y llegó a tener un programa en la televisión argentina. Descalificado, no, ya está, espere, la peor de todas las formas porque posibles. Acá le estoy contando solo una parte de la historia. Le estoy contando la parte que a usted siempre lo inspira a decir, no, está bien, al final este tipo no tiene nada inoportuno, pero déjeme ahondar. Comenzó a poner, cuando llega a Chile, en el 62, recordemos, comienza a ponerse en contacto con intelectuales y artistas de la izquierda chilena, como por ejemplo Víctor Jara. Ese muchacho. Y empezó a hacer declaraciones y discursos apoyando sus teorías políticas, tocando gratuitamente en los barrios pobres y criticando acciones realizadas por el gobierno de los Estados Unidos, como por ejemplo la guerra de Vietnam. No era el único estadounidense que se oponía a la guerra de Vietnam, pero tal vez era el único que estaba en contacto con Víctor Jara. Ay, claro, ya eso es demasiado para el secretario de Estado de Estados Unidos. Se opuso a las pruebas nucleares que los Estados Unidos realizaban en el Pacífico Sur y en señal de protesta lavó la bandera estadounidense frente a la Embajada Norteamericana de Santiago. Se puso ahí a lavar la bandera. Esta bandera está manchada de sangre y yo la voy a lavar, dijo Dean Reed. Es más original que quemarla. Sí, la verdad que sí. Pero eso vamos a. Después se va a dar cuenta por qué el tipo no la quemó. ¿Por qué tiene una actitud distinta con respecto a los Estados Unidos? El hecho cobró notoriedad, obviamente. Un artista norteamericano lavando una bandera de Estados Unidos en la Embajada Norteamericana de Santiago, es una nota, ¿no? Reed aparece en una fotografía cuando es arrestado y durante el resto de su vida hablará de ese día como el día de su renacimiento como revolucionario. Ahí ya se empieza a poner inoportuno, ¿eh? Yo creo que lo quería descalificar al inicio de la historia. De hecho, vamos a hacer un flash forward. Y vamos a contar que cuando daba entrevistas en su departamento de Berlín, donde se va a vivir después de unos cuantos años, Dean Reed, el Berlín oriental, estamos hablando, ¿no? El Berlín de la Alemania socialista. El comunista. El Berlín comunista, claro. Daba las entrevistas junto al hogar a leña de su casa, con la bandera, con la misma bandera colgada de fondo. Y, una bandera reluciente. Sí, claro, recién lavada. En Argentina, Reed se contacta con Horacio Guaraní. Con Horacio Guaraní, mire, en Chile con Víctor Jara y acá con Horacio Guaraní. Y algunos artistas vinculados con el PC argentino. Vaya tomando nota. 1962. Se viene el zurdaje definitivamente en esta historia. Una tarde, estando en Chile, conoce a un muchacho argentino, más precisamente de la provincia de Tucumán, llamado Ramón Bautista Ortega. Ah, un chango argentino. Chaquito Cañero, argentino. Están en Chile los dos. Sí, yo soy músico, soy cantante. Ah, mirá, yo también estoy acá de gira. Ortega estaba de gira con su grupo y después de conocer a Dean Reed, se separa del grupo, que si mal no recuerdo eran los Pick Up. Eso es influencia del trotskismo, el divisionismo. Seguramente. No, mirá, a mí me parece que acá te están explotando, le dijo. Y desde una pensión de Mendoza lanza su carrera como Nery Nelson, que fue el primer seudónimo que usó Ramón Bautista Ortega, aunque después lo reemplazaría por el definitivo de Palito, que es así como se lo conoce. Pero y es mucho más vendedor Palito que Nery Nelson, que suena a carrilero de Boca Juniors. Es verdad, sí. Como Reed, Palito Ortega usaba botamangas ajustadas y también ensayaba el movimiento de cadera sin levantar ni mover los pies, balanceando los brazos de un lado hacia el otro, es decir, el pasito de Elvis. Sí, ¿no? El movimiento pélvico. Así es. Reed había dejado el campo por la ciudad en 1958. Recordemos que era de Colorado, de Lakewood, Colorado, y se había ido a California, a Los Ángeles. Palito lo había hecho lo mismo, nada más que desde Tucumán a Buenos Aires, 2 años antes que Dean Reed. Esas curiosas coincidencias convergen en una particularidad notable, los sets de filmación de 2 largometrajes dirigidos por Enrique Carreras. Uno de ellos, el que habíamos nombrado recién, Mi Primera Novia, donde Palito y Reed se disputan nada menos que a Evangelina Salazar. ¿Ellos ya eran pareja? ¿Sabe que no lo sé? Me parece que no. Que al momento de la filmación de la película no eran pareja, que ahí se conocen ahí. O sea, desafortunado en la filmación, afortunado en la vida real. Así dice el dicho. La película termina con el casamiento entre el personaje de Evangelina Salazar y el de Dean Reed, pero todo el mundo sabe que Evangelina Salazar en realidad se casa finalmente con Palito Ortega en una ceremonia que fue televisada con picos de rating en su momento. En junio de 1965, es decir, el mismo año de estreno de Mi Primera Novia, Reed viaja como delegado, supuestamente argentino, dice el cronista. Nosotros, Es más, eso decía en su pasaporte. Sí, sí. Nacionalidad supuestamente argentino. Sí, sí. Reed viaja como delegado al Congreso por la Paz en Helsinki. Ahí en Finlandia. Una vez que decía algo de geografía, tengo que demostrar. Después de ese primer contacto con la Unión Soviética, Reed regresa a Buenos Aires y se encuentra con que Ilia Kuryaki, sí. Con que el presidente Arturo Ilia... Momento. Yo sé de bastante poco de geografía, pero Finlandia no formaba parte de la Unión Soviética. En algún momento sí, ¿eh? ¿En serio? Sí, en algún momento sí. Sí. Es más, no sé si de la Unión Soviética, pero sí de Rusia. Pero quizás haya hecho Reed, y no lo tengamos acá consignado, un viaje Helsinki-Moscú. Sí, aparte había representantes. Leningrado. Congreso de la Paz había. Sí, había representantes de todos los países, claro. Lo cierto es que cuando regresa a Buenos Aires se encuentra con que el presidente Ilia había sido... Ilia. Había sido reemplazado, dice aquí el cronista, tibiamente, sí. Por Onganía. Está de moda igual, dentro de las coberturas periodísticas, hablar de reemplazos. Sí, así como intentaron reemplazar a Correa el otro día para algunos periodistas. Sí, incluso ya muy pronto algún diario hablará de los juicios de lesa humanidad a los militares que reemplazaron a los civiles democráticos en Argentina. Creo que no falta mucho para que lleguen a ese punto. No. Es cuestión de caer un poquito más bajo, nada más. Sus declaraciones sobre el Congreso de Helsinki son motivo suficiente para que las autoridades decidan deportarlo. Es decir que Dean Reed fue deportado por Onganía, o mejor dicho, por los encargados de deportar gente durante el gobierno de Onganía. Pasar entonces los deportistas. Una estrella de pop a ser un deportado por los deportistas de Onganía, eso es un cambio en una vida. Así es, tras ser deportado de Argentina, en 1966 se establece en Roma durante 2 años y trabaja en películas de spaghetti western, hace de corsario, suponemos que en otras películas, ¿no? Hacer de corsario en una película de spaghetti western es un espagueti western experimental, seguramente. Y yo quiero creer que hizo de corsario en la ficción y no en la realidad. Pero ya me cuesta tanto sobre esta historia que tranquilamente pudo haber sido corsario en la vida real. Hizo de corsario, de pirata, que no es lo mismo, de Karateka, de Zorro, suponemos que del personaje del Zorro. Toda la misma película. Y de Cazador de Fortunas. A lo largo de esos 20 años, realizó un centenar de giras por toda la Unión Soviética, China, Medio Oriente, Cuba y Nicaragua. Filmó películas antiamericanas en Rumania. Género, es un género muy popular en Rumania, película anti-norteamericana. Y dirigió un desconcertante documental sobre Víctor Jara. No sabemos por qué el cronista lo adjetiva como desconcertante porque no lo vimos. Pero de repente aparece un corsario. Sí, un cazador de recompensas. Cantó para Arafat, para su amigo Arafat, Ellensweig. Premio Nobel de la Paz. Claro, para las tropas del Vietcong, para los sandinistas en plena campaña y para el mismísimo Brezhnev, que se jactaba, al igual que Honecker y que Ceausescu, de ser amigo personal de Dean Reed, así con doble R, el amigo Dean Reed, decían ellos. Definitivamente el zurdaje se ha instalado en esta historia. Fue invitado por la Organización Juvenil Socialista de la URSS para viajar a Moscú y comenzar una gira por el país, donde tuvo bastante éxito. Se usó su acto con fines propagandísticos, motivo por el que durante varios años no pudo regresar a Estados Unidos. Y con esos antecedentes. Su postura a favor del marxismo se radicalizó, tras la muerte de Salvador Allende, que murió para el cronista, así como Ilia. Fue reemplazado también. Por Pinochet. Y el asesinato de Víctor Jara, cantante al que Dean Reed admiraba. Ya por ahora entonces el único asesinado en esta historia es Víctor Jara. Sí, sí. Salvador Allende se murió. En Buenos Aires, volvamos a Buenos Aires, frecuentó los estudios de Radio Mitre, el auditorio de la UOM y los carritos de la Costanera. Todo en ese orden. Pisó los mismos sets que Andrea del Boca. Es decir, una vida realmente... Es contemporáneo de Andrea del Boca. ¿Qué edad tiene Andrea? Yo la hacía más joven. Y no, pero es que Andrea del Boca es muy niña. Tiene razón. Y apareció bastantes veces, muy a menudo, en Sábados Circulares de Pipo Mancera. En julio de 71, Reed intentó volver a la Argentina, pero el gobierno le negó la entrada. Ingresó clandestinamente vía Uruguay y fue detenido y enviado al pabellón de contraventores de Villa Devoto, donde lo primero que hicieron fue cortarle el pelo. Hay cosas peores que le pueden hacer uno en Villa Devoto, en el pabellón. Uh-huh. Podría ser el corte de cabello más caro de mi vida, declaró a la revista 7 Días Dean Reed, ya que el 13 debía comenzar a filmar un western de acuerdo con un contrato firmado. Si me aguardan una semana más, podría ser el film. Lo que no sé es cómo vamos a hacer para explicar que mi personaje tenga un corte de pelo a lo preso, decía con cierto humor Dean Reed desde la cárcel de Devoto. En un festival de cine de Leipzig, en Alemania Oriental, conoció a Renata Blume, una actriz alemana con la que acabó casándose y compartiendo el sexto piso A del edificio Schmockswitz-Damm de Berlín Oriental, donde se quedaría por el resto de su vida. Durante su estancia... ¿Cómo? ¿No era un departamento? Durante su estancia, nunca se afilió al Partido Socialista Unificado de Alemania. Él se definía a sí mismo como marxista antes que comunista. Los corre a todos por izquierda. Sí, sí, sí. Y nunca renunció a su nacionalidad estadounidense. Y aquí viene la respuesta a su pregunta o a su duda desde el comienzo. ¿Por qué no quemó la bandera? Afirmando que era un patriota al que no le gustaba su sistema político. Mejor dicho, el sistema político de su país. Pero él era un patriota norteamericano. A pesar de ser considerado por muchos de sus compatriotas como un traidor a su país por su apoyo a medidas como la construcción del muro de Berlín o la guerra de Afganistán. Estamos hablando de un país que hoy... parte de ese país le dice comunista a Obama. Sí. Imagínense lo que le podían decir a Dean Reed. ¿Qué dirían los del Tea Party, no? De Dean Reed. Sin embargo, pudo volver a su país invitado por el director Will Roberts, que realizó un documental titulado Dean Reed, American Rebel, que si uno busca por internet se puede conseguir. Y concedió una entrevista para el programa 60 Minutos de la CBS en la que defendía sus posturas. Reed tuvo a lo largo de su vida tres esposas. Una mujer llamada Patty, con la que tuvo su primera hija de nombre Ramona, la modelo Frau Wiebke. Ramona Reed, mucha R. Sí, pero es el nombre de una canción clásica, Ramona, seguramente se la puso por eso. Con la que tuvo Frau Wiebke, con la que tuvo otra hija, Natalia, y la última, la actriz Renata Blume, que contábamos recién. A los 48 años, Dean Reed iba a comenzar el rodaje de una producción cinematográfica sobre la masacre de Wounded Knee. La noche anterior, al inicio del rodaje, Reed fue a reunirse con el productor, pero nunca llegó al sitio y desapareció. Fue reemplazado. Murió en el distrito de Damn Sprewell el 13 de junio de 1986. 5 días después, apareció flotando, muerto en el lago Schmockwitz de Berlín la Oriental. Es decir, se sabe que había muerto cinco días antes de que se encontrara su cuerpo flotando ahí en el lago, a pasos del departamento donde vivía con su tercera esposa. La policía atribuyó su muerte a un accidente, mientras que sus amigos alemanes y su esposa Renata afirmaron que Reed tenía un cuadro depresivo provocado posiblemente por la añoranza de su país. Ah, extraño tanto el sistema político imperfecto, decía. Sí. Y quiso suicidarse, según la versión de sus familiares. Sin embargo, algunos amigos y algunos familiares afirman que podía haber sido asesinado. Decían, reemplazado. Yo pienso de que sí, lo reemplazaron. Para mí que lo reemplazaron los de la CIA. El diario Pravda, el órgano oficial de la Rusia comunista, de la Unión Soviética, mejor dicho, había dicho que Reed había abandonado su país en señal de protesta por la injusta guerra de Vietnam. Pero en todos esos años, por curioso que resulte, no hubo un solo abril en el que el ciudadano norteamericano Dean Reed no prestara su declaración de impuestos ante el Internal Revenue Service de los Estados Unidos. De los Estados Unidos. Sí. El tipo, todos los abriles, que es la fecha en la que se presenta el informe de impuestos, iba a presentar su resumen. Efectivamente un patriota. Un patriota, sí. Y un norteamericano hecho y derecho, que eso es muy norteamericano, eso de ir todos los abriles a pagar los impuestos como de lugar. Dean Reed todavía tiene fans en muchas partes del mundo. Hay hasta un sitio en internet que es www.deanreed, que se escribe Dean Reed, es decir, Dean Reed, .d, porque es de Alemania. Deutschland. Claro. La última noticia que tenemos de Dean Reed, o mejor dicho, de la obra vinculada a Dean Reed, es del 31 de diciembre del 2007, de hace poco más de 2 años. Y es que Tom Hanks estaba interesado en filmar una película sobre la vida de Dean Reed, a quien llamaban el Elvis Rojo. Así se iba a llamar la película se iba a llamar Camarada Rockstar. Camarada estrella de rock. Lo llamaban el Elvis Rojo, el Presley de la RDA, es decir, de la República Democrática Alemana, y del Chile de Allende. Hanks pretendía, hasta donde sabemos, hasta el año 2007, empezar el rodaje de la película inspirada en la figura de Dean Reed y que se iba a llamar Camarada Rockstar. Y aparentemente le había comprado los derechos a Renata Blume, la viuda de Dean Reed. Esta historia me hace acordar a la de otro de nuestros inoportunos. Sí. Uno de los primeros, tal vez el primer inoportuno de todo el ciclo. El primero fue Daniel Melero. Entonces, no. El segundo fue la Velvet, después fue el Dylan Eléctrico, quizás el cuarto o quinto. Usted dice Paul Robson. Paul Robson, el muchacho que era negro. Sí. Comunista. Sí. Drogadicto. Sí. Y otras cosas que no eran muy convenientes en los Estados Unidos macartistas. Y encima cuando fue a Moscú, pidió por la vida de un amigo que había sufrido una purga del PC. Sí. Que gente que lleva la inoportunidad en su ADN. Digamos entonces que Dean Reed es el Paul Robson blanco. O Paul Robson es el Dean Reed negro. O bueno. Claro, no sé. Decir rojo. Los dos eran rojos. Así es. Escuchemos a Dean Reed con el tema Somos Revolucionarios, uno de los temas que lo hizo famoso en Chile y que acá supongo que no habrá tenido. Ahora que está tan en la palestra la imagen de Bombita Rodríguez, el Palito Ortega Montonero, y que a muchos nos suena algo tan de ficción, sin embargo, Dean Reed es lo más parecido en la realidad a lo que pudo haber sido un Bombita Rodríguez. No está mal la analogía, de hecho, compro. Bueno, sí, compro totalmente. Escuchemos entonces a Dean Reed con Los Revolucionarios. Somos los revolucionarios, queremos la justicia y la libertad. Somos los revolucionarios, defenderemos siempre la paz y la humanidad. La montaña lucha nuestra, la pradera será feliz. Que bajemos a la ciudad trayendo la libertad. Los muchachos sonreirán y en las filas han de marchar. Y la gente saludará cuando nos vean pasar. Hola, lo que vendrá. Soy Roberto de Pompeya. Mis últimos tres números son 782 y quería participar por alguno de los combos. Está muy bueno el programa. La verdad que cada vez sale mejor. Muchas gracias. Hola, lo que vendrá. Muy bueno el programa. Soy Celeste 933. Quería participar por alguno de los combos que hay de premio. Gracias. Hasta luego. Bueno, soy Ángeles, quería preguntar si habían llegado los premios, porque la semana pasada fui acá a la sede y no había llegado todavía. Y también ahora quisiera participar si es que se sortea el disco de Archive y por alguno de los libros. Gracias. Y buenas noches, este es un mensaje para lo que vendrá. Bueno, quería participar por los sorteos. Mi nombre es Julián, soy de Villa Crespo, mi teléfono es 4856-054 y los últimos tres del DNI 166. Bueno, programa es excelente, un abrazo, chao, chao. A Ángeles, que llamó desde La Rioja, vamos a ver si nos comunicamos con la filial de La Rioja para ver qué pasa con los premios que enviamos a través del Bolsín. Quédese tranquila que el Bolsín funciona. El Bolsín evidentemente funciona porque a Lucas de Oro Verde le llegaron a la filial de Santa Fe. Si bien Santa Fe es mucho más cerca que La Rioja, hace un par de semanas que lo enviamos y supuestamente deberían haber llegado. Vamos a comunicarnos en la semana con la filial de La Rioja. Y le pedimos por favor, Ángeles, que nos llame de nuevo y que nos deje su teléfono para comunicarnos con ella en la semana para avisarle en qué estamos con el asunto del Bolsín, con el asunto de los premios. Así que por favor, comuníquese de nuevo al 0810-222-0870 y déjenos por favor su teléfono para comunicarnos con usted. Ganadores de los combos, tres combos vamos a hacer con todo lo que tenemos. Dos con libro, con un libro cada uno, y otro solo de discos, y la revista Barcelona. Hacemos así, un libro y discos, revista Barcelona y discos. Me parece que estamos regalando demasiado. Y bueno, pero de acá a fin de año tenemos que tres sacarnos... hasta fin de año. Octubre, noviembre, diciembre. Tres meses. Tenemos tres meses para sacarnos de encima todos los discos que tenemos repetidos, todos los libros que nos ha enviado la gente de Coligüe y todas esas cosas. Bueno, Julián de Villa Crespo, DNI 166, ahora lo llamamos por teléfono para decirle cómo tiene que hacer para ganarse, para venir a buscarse su combo. Él se lleva el combo encabezado por Madame Bombari. Omar de Moreno se lleva el combo encabezado por El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y Jimena, ¿de dónde es Jimena? De La Boca, dice. Jimena de La Boca se lleva el combo de la revista Barcelona más discos. Todos ellos... Un libro más discos, un libro más discos y la Barcelona más discos. Este programa se termina, programa que hicieron la señorita Carolina Vergallo en la producción, Juan Carlos Díaz en la operación técnica, aquí en la M870, arriba en la FM93.7 Nacional Rock, Dalila Cáceres en la misma tarea, Julián Ellensbike en la conducción. Leonardo Acevedo, conducción, Club Astrolabio estuvo en vivo, lo podrán escuchar en locuvendra.blogspot.com cuando quieran. Nos vamos con el compañero, con el camarada Dean Reed, a repartir volantes a las puertas de los colegios y hacer la revolución de acá a un par de días. Es inminente. Es inminente, se viene. El lunes no porque es feriado, pero el martes seguro. Nos encontramos el próximo domingo a las 2 de la mañana. Chao.